El martes vieron la feroz represión que hubo contra nuestros compañeros y contra varios colegas de medios de prensa y de televisión. Fue terrible lo que pasó, un salvajismo muy grande por obra de este hombre de Berni, que se cree que tiene el poder de decidir hasta por la vida y la muerte de las personas, porque lo que hizo fue las imágenes en la televisión se veía cuando disparaban de arriba y después se quejaban de que algún compañero para defenderse tiraba una piedra. Nosotros finalmente parecíamos David y Goliat. Pero bueno, ahí estamos. En base a eso se había iniciado posteriormente un inicio de diálogo con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, del gobierno Scioli, y bueno, eso fue, en un momento parecía que se abría una luz como para buscar una solución, pero el día de ayer se disipó, porque ayer teníamos que haber vuelto a la negociación y no fuimos convocados por nadie. ¿Está? Sí. Entonces por eso fue que nosotros decidimos hoy nuevamente continuar con nuestro plan de lucha. Y volvimos a manifestarnos en la ruta, estando en la ruta. El día martes, lejos de que mis compañeros, tanto yo como mis compañeros, nos diera miedo seguir movilizándonos, la represión nos dio más fuerza. Y eso se demostró hoy, que hubo una participación mucho mayor que la del martes, con el riesgo que había, que el que iba con un cierto riesgo de que pudiera repetirse la represión. Felizmente, bueno, nosotros negociamos con el comisario, no sé, Romera, creo que es, de la distrital de Escobar, o de Magui, no sé muy bien exactamente de dónde responde, y con él pudimos establecer un modelo de movilización permitido, legal, dejando dos carriles libres y donde la gendarmería no tuviera incidencia. Así que se hizo así, nos manifestamos durante varias horas, no hubo ningún incidente, ningún problema, y pudimos hacer conocer a la opinión pública las reivindicaciones que nosotros estamos teniendo en esta larga lucha de más de un mes. Así que bueno, aspiramos a que en ese momento, ante la, creo yo, que viendo la magnitud de la movilización, felizmente fuimos invitados por el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el señor Cuartango, y el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, y hemos tenido una reunión hoy al mediodía. Así que en esa reunión se inició por primera vez en 35 días un diálogo. Obviamente en 35 días de despelote, en unas horas no era difícil que pudiéramos llegar a un acuerdo. Claro. Se explicó, nosotros explicamos qué era lo que nosotros pedíamos, que era la recuperación lisa y llana de todos nuestros compañeros, que como acá había habido un lockout patronal y no un paro, y después la doctora Servini de Cubría clausuró la cabecera de Constitución durante 15 días, que entonces nosotros no trabajamos, no porque no quisimos, sino porque fuimos impedidos, en un caso por el empresario, y en otro caso por la doctora Celina de Cubría, y que entonces nos corresponde cobrar los sueldos que nos tienen que pagar la semana que viene. Y el tercer punto que pedimos, que es el que el empresario cese con el acoso laboral al cuerpo delegado, de contarnos días, de ponernos trabas a la actividad gremial, de hacernos juicios de desafuero, que ya llevamos como 5 juicios en danza de desafuero, hasta ahora no salió ninguno, pero bueno, los juicios están instalados, así que eso esperamos que, bueno, se explicó a tanto a Cuartango como a Tomada lo que nosotros estábamos pidiendo. Dijeron que, bueno, que ellos tomaban nota de todo, que iban a hacer, que la voluntad del gobierno provincial y del gobierno nacional estaba en solucionar el problema de nuestro, y bueno, pasamos un cuarto intermedio para mañana. Solución de ningún punto todavía, pero está abierto un canal de diálogo y que la continuamos mañana a las 11 en ALEM, allá en el Ministerio de Trabajo de Nación. Bueno, por lo menos se pudo destrabar de alguna manera la situación, por lo menos desde el punto de vista del diálogo. Yo lo que te quería preguntar tiene que ver más que nada con la parte empresarial. ¿De alguna manera supieron cómo fue la reacción por parte del empresariado con respecto a la represión? Porque una de las cosas que llama mucho la atención es que cuando suceden este tipo de cosas, los empresarios deben tener sí o sí aliados muy poderosos para que puedan llevar adelante un lockout, que se repriman los trabajadores, que se llegan a situación por el estilo y mantener la situación de tensión tanto tiempo. Yo me imagino que de alguna manera algo se debe haber movido en ese sentido, ¿no? Efectivamente, acá, usted fíjese, sí, la empresa tiene buen respaldo, es más, si usted considere que todas las empresas de transporte viven del subsidio que entrega el gobierno nacional. En esta empresa, este grupo empresario monopólico es el que más recibe de todos. El año pasado recibió casi 2.000 millones de pesos de subsidio. Claro. En este año, solo de la línea, hoy salió en La Nación, lo puede ver, hoy o ayer en La Nación, salió en la última página lo del tema de la represión del día martes, y ahí dice claramente la cantidad de pesos que se recibe por cada coche, que rondan los 30.000, y cuando hay aguinaldos, 45.000 pesos por cada coche, y anualmente, ya en este momento, no me acuerdo la cifra, pero ya, bueno, el año pasado en total fueron 435 millones de pesos, así que ahora deben superar los 300 millones ya de lo que hayan recibido en lo que va del año. O sea que ellos viven del subsidio y eso establece unas relaciones de trato con sectores del gobierno que habrán conseguido que esa gente les facilitara las cosas para mantenerse en una posición tan dura con respecto a los reclamos de los trabajadores. Bueno, se llegó a un punto. No sé si usted vio las imágenes por televisión. Sí, las vimos. Bueno, la del martes. ¿Qué le puedo decir del martes? Ellos esperaban que después de la feroz represión no quedara nadie ahí. No volvieran a salir. Claro, y sin embargo, nosotros ese día hasta las 6 de la tarde estuvimos concentrados ahí debajo del puente de Pacheco. O sea, usted fíjese que no lograron el objetivo a pesar de lo terrible que fue, de 32 compañeros heridos, de uno que todavía tenemos en terapia, uno ya salió y el otro todavía está en terapia intensiva, de una compañera de Telefe que fue herida bastante con una de esos gases parecido a cuando mataron al maestro Fuente Alba en Neuquén, igual, a unos 7 metros, 8 metros, disparó al cuerpo, y había dos personas ahí, una al lado de la otra, y le dio a una de las dos. Claro. Y le dio en pleno pecho, fue terrorífico, terrorífico ver cómo la compañera esta gritaba del dolor. Y sí, ¿entiende? Claramente. Bueno, entonces, lejos de todo eso, hoy hubo más presencia de compañeros en la movilización de hoy a la mañana. O sea, frente a eso y frente al ver que éramos todas camperas azules, más las esposas nuestras, muchas que nos acompañaron, entonces creo que ese tema más, el tema de las próximas elecciones la semana que viene, les habrá llevado a la conclusión que mejor es negociar y no seguir tirando de la cuerda, porque esto puede terminar en cualquier cosa. Y sí. En medio de las elecciones. Y también otra cosa que le quería decir, nos parece muy extraño que un señor como Berni actúe como actuó, en realidad, más que, a nosotros nos dolió por la represión de que el gobierno nos venga a reprimir, cuando hasta ahora el gobierno siempre ha mantenido una política de permitir las libres manifestaciones. Más como nosotros lo hacemos siempre, concordando con Gendarmería para dejar libre carriles y hacerlo todo de la mejor manera para que no haya ningún problema. Y hasta ahora nunca tuvimos ningún problema. la primera vez la tuvimos antes. Nos pareció extraño que una persona que es del Frente de la Victoria haga algo que perjudique la candidatura de la presidenta que lo nominó al compañero Scioli para candidato a presidente. ¿Me entiendes? Sí, parece muy extraño, la verdad. Evidentemente eso no sí tienen problema de reprimir, ¿eh? ¿No? Que evidentemente no tienen problema de reprimir. Incluso Bernie salió a decir que felicitaba a la gendarmería por su accionar ese día. Sí, sí, lo escuché yo en C5N el día antes de ayer a la noche. Sí, sí, fue de terror lo que dijo. Y aparte dijo cualquier cosa de nosotros. Y bueno, ahí le hemos demostrado cómo se pueden hacer las cosas en democracia sin recurrir a la represión. Porque hoy se hizo la movilización, se inició a las 9 de la mañana, se terminó a las 12, se dejaron los carriles libres. Listo, se manifestó, los coches que pasaban se hizo en un horario que no es horario pico. ¿Me entiendes? Claro, sí. O sea, lo hicimos en democracia, como corresponde. Este señor Bernie, claro, él es médico y de política y de abogacía no entiende mucho, pero él aplica, él dice es un delito federal cortar una ruta, pero él se olvida que hace 2 años la Corte Suprema de Justicia sacó una acordada, la número 15, del año 2013, diciendo de que es válido las manifestaciones en la ruta siempre que se haga, que sea de gente con en estado de vulnerabilidad y con derechos no satisfechos, como somos nosotros en este momento. Sí, es verdad que en otras partes del país también este tipo de manifestaciones han sido reprimidas en los últimos años, desde Formosa, Chaco, a muchísimos otros lugares. Quizás en la ciudad de Buenos Aires no había sucedido una represión tan grande en los últimos años. Recuerdo la de la Sala Alberdi, igual, que también había sido una represión muy dura. Hubo otro tipo de represiones, pero la que sufrieron ustedes efectivamente fue muy grande, y más teniendo en cuenta que estamos en vista de las elecciones, ¿no? Por eso que ahí hay un juego político, no sé, sospecho, la verdad que no lo puedo saber, pero ahí hay un juego político para embarrarle la candidatura a Scioli. Yo no veo otra, no sé,